Datos personales: nombre y apellidos, Juan Díaz López. Fecha de nacimiento, 10 de enero de 1983. Lugar de nacimiento, Santa Marta, Chenaljó. Estado civil, Unión Libre. Lengua, tzotzil. Número de dependientes económicos, su esposa, 3 hijos, una niña de 8 años y 2 niños de 5 y 2 años y medio. Domicilio actual de la familia, Santa Marta, paraje Chenoc, Chenaljó. Organización, Voces Inocentes, La Otra Campaña. Número de expedientes, 186-2011 y 2692-2011. Antecedentes. Juan Díaz fue uno de los presos injustamente encarcelados que fueron liberados por la presión de la huelga de hambre que protagonizaron en 2008 decenas de presos en varias prisiones del estado de Chiapas. Aún habiendo sido amnistiado, el hecho de haber pasado por prisión lo estigmatizó en su comunidad de tal forma que le han llegado a acusar de varios asesinatos. Lo culparon de asesinar a una señora de tercera edad. Juan recibió asesoría del CDH Fray Bartolomé de las Casas. Esta organización de derechos humanos envió oficios a las autoridades de Santa Marta, quienes resolvieron el asunto. La señora supuestamente asesinada había abandonado la comunidad en noviembre del 2010. El 22 de abril de 2011, una señora es asesinada en la comunidad donde vive Juan. La autoridad comunitaria llamó a los habitantes para investigar sobre quién podría haber cometido el asesinato. Nadie sabía nada, ya que no había testigos. A las 12 a.m. llegaron funcionarios del Ministerio Público a levantar el cadáver. 5 días más tarde, se presentaron en la comunidad las autoridades de Chenaljó y acusaron a Juan del delito. Dijeron que quien le acusaba era su propia madre. Juan cuenta: mi padrastro manipula a mi madre. Él quiere quedarse con nuestro terreno, la casa y el café. Él fue quien convenció a la familia de la difunta señora de acusarme a mí, para que así él se pueda quedar con la herencia de mi familia. El CDH Fray Bartolomé de las Casas volvió a enviar oficios a las autoridades de Chenaljó, quienes dijeron que no lo acusarían esta vez tampoco. Detención. La forma en la que se da la detención de Juan es de un carácter muy diferente a las anteriores presentadas, ya que en este caso es un gran número de personas civiles los que lo detienen y lo torturan. Más bien fue secuestrado y posteriormente entregado a las autoridades. El 17 de mayo, un tumulto de personas se juntó fuera de su casa y lo sacaron de ella. Entre estas personas venía un grupo perteneciente al paraje Yolonchen, quienes llegaron muy armados. Varias horas fue golpeado. También fue rociado con gasolina. Lo obligaron a tomar gramoxone, un herbicida. Lo intentaron colgar a un árbol y le dieron 2 cortes con cuchillo, a la altura de las muñecas, uno en cada una de ellas. Quizá por la cantidad de sangre que perdió, Juan cayó desmayado. Recibió humillaciones verbales de carácter político como la siguiente: ¿dónde está el Fraiva? ¿Dónde estás organizado? Juan nos comenta que 3 personas entraron en su casa y le robaron 55 mil pesos. Esas personas son Sebastián Díaz Hernández, Santos Gómez Pérez y Sebastián Hernández Velasco. Su esposa fue testigo del robo y amenazada de muerte por las personas anteriormente mencionadas. Luego a Juan se lo llevaron. Caminaron aproximadamente 50 minutos. Iban unas 400 personas. Llegaron hasta el paraje Saclum. Ahí estuvo amarrado a un poste durante 4 horas. En el transcurso de esas horas, Juan podía escuchar que estaban discutiendo qué hacer con él, si lo matarían o no. No todas las personas estaban a favor de la violencia que se ejercía contra él. Juan calcula que la mitad estaba en contra de lo que le estaban haciendo. A las 5:30 de la madrugada del día 18 de mayo llega a la comunidad el juez municipal y de ahí lo trasladan al Ministerio Público en San Cristóbal de las Casas. Declaración. En el Ministerio Público, Juan es obligado a firmar una declaración que lo declara culpable del delito de homicidio e intento de homicidio. No le permitieron comunicarse con su familia. Después tuvo acceso a la visita de unos compañeros, los que pidieron que le diesen atención médica, pues estaba en muy malas condiciones. A las 4 p.m. del 18 de mayo le cosieron sus muñecas. Le obligaron a firmar una declaración que no le permitieron leer. Le golpearon en la espalda. Nos comenta Juan que la persona que le golpeó se llama Zúñiga. Esto lo sabe porque alguien dijo: «Échale su calentada, Zúñiga». El 20 de mayo, estando aún detenido en el Ministerio Público, no había tenido acceso a ingerir alimentos ni agua. Esto, junto con la tortura padecida y la pérdida de sangre, le habían debilitado mucho. Ahí fue que declaró: «No tuvo acceso a un traductor que conozca la lengua y la cultura tzotzil. Tampoco hubo un abogado defensor presente». Después de declarar, lo trasladaron al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas. Juan está acusado de intento de homicidio de Sebastián Díaz Hernández y de homicidio de la señora que murió en su comunidad. Proceso. El caso de Juan todavía está en proceso, por lo cual no tiene sentencia. Tiene defensor de oficio, Joaquín Domínguez Trejo, pero actualmente no consigue contactar con él. Ahora, el CDH Fray Bartolomé de las Casas está asesorando su caso. Impacto sobre la familia. El impacto sobre su familia ha sido muy grande. Esta es la segunda vez que a Juan lo encarcelan injustamente, con acusaciones falsas y muy graves. La familia defendía su derecho a la herencia y el motivo de su padrastro se mezcló con motivos posiblemente políticos en su comunidad. A sus dos hijos lo sacaron de su escuela. La comunidad no permite que estén estudiando. Su esposa, que sigue viviendo en la comunidad, ha recibido amenazas de desalojo. Sus ahorros de muchos años de trabajo con el cafetal le han sido robados. Juan ha puesto una denuncia penal por el robo del dinero y la violencia ejercida en contra de él, pero no sabe qué seguimiento se le está dando a esa denuncia. Juan es miembro del comité Voces Inocentes y Adherentes a la Otra Campaña. Anexo sobre la anterior encarcelación de Juan Díaz. Juan era auxiliar en su comunidad y el agente lo llevó a Can Winik el día 22 de septiembre del 2004. Alguien había muerto y estaban los del Ministerio Público levantando su cadáver. El papá de la víctima le señaló y no le dejaron hablar para defenderse. Él presentó pruebas de que no había sido él, pero en Chenaljó querían dinero y no aceptaban las pruebas. El juez le dijo: «Ya caíste, tus pruebas preséntalas en el Ministerio Público». En el Ministerio Público recibió tortura. Le cubrían la nariz con un trapo mojado y la cara con una bolsa negra. Le dijeron que si no confesaba lo matarían. Lo golpearon. Le metieron en un tambo de agua durante media hora. El siguiente día continuaron, luego el día después, tal vez fueron 72 horas de tortura repetida. Aguantó, dijo que no era culpable. No le dieron de comer ni tuvo posibilidad de hablar con la familia. En el Ministerio Público le obligaron a firmar hojas en blanco. Pidió un traductor, pero no se lo dieron. Le dijeron que se declarara culpable y le darían 10 a 15 años. Firmó por el dolor, por el hambre y por el aislamiento. Lo sentenciaron a 25 años de prisión. Hasta el 24 de julio del 2008 logró su libertad después de 31 días de huelga de hambre.